transformación porque da sus inicios justamente de cómo capta el capitalismo, capta a través de básicamente lo que más la mayoría conoce como el Instituto Tavistock, que a partir del 46, fíjate qué detalle, pasa a estar subsidiado o apoyado abiertamente por la Fundación Rockefeller. O sea que eso habla claramente de la intención de lo que es la ingeniería social del momento y de cómo fueron armando los proyectos que, por decirlo de alguna manera, las luces más claras de alarma se toman con la aparición de Chuck Berry, del rock y del rock and roll, y luego con la explosión de los Beatles también, ¿no? Que nacen, por supuesto, de Gran Bretaña también. Entonces, a partir de ese momento es que se comienza en la Argentina el periodo del rock nacional, donde empiezan Lito Nevia con los Gatos y demás, toman el rock internacional, el rock extranjero que venía moldeado por el Instituto Tavistock y comienza el periodo del rock nacional, que tiene su punto máximo cuando llega la proscripción, que tenía un sentido de fondo la proscripción del rock internacional, por eso es el auge del rock nacional en los 80, precisamente por esto, porque los militares veían que venía de la mano del Instituto Tavistock el rock internacional y todo lo que conllevaba eso. Recordemos que en esa época estaba prohibido pasar música en inglés. Claro. Entonces se tenía que pasar solamente música en castellano y era filtrada a través de un instituto de censura que había en Argentina. Claro. Que solamente dejaba pasar algunas canciones, la mayoría, como no tenían idea de lo que estaban cantando, ese instituto censor ni se daba cuenta, y pasaban música que tenía un doble sentido. Por ejemplo, le pasaba a Marielena Walsh, que claro, supuestamente hacía canciones para niños, pero después también cantó como La Cigarra y pasó. Sí, pasó, y con canciones de Charly García, de León Gieco también pasó lo mismo. Y recordar que solamente había Radio AM en el año 78, yo escuchaba un programa en la AM que se llamaba Submarino Amarillo, en Radio del Plata, donde pasaba solamente música en castellano, y ahí colaban algo de los Beatles también, porque sí, obviamente... Bueno, el título lo marca, ¿no? Por eso mismo. Pero como eran las 12 de la noche, en la Radio AM mucha bola no le daban. Y ahí empezó a surgir la FM, donde ahí sí claudica este instituto censor, porque no tenía posibilidad de tampoco buscarle la manera de atrapar todo lo que venía, y ahí estos tipos que se pusieron firmes y le pelearon cara a cara a los milicos, pudieron revolucionar nuestra música. Sí, indudablemente, claro que lo hicieron, sí, y fue el puntapié inicial de alguna manera para todo lo que vino después, ¿no? Con bandas como Soda Stereo, todo lo que vino el rock que vino a fines de los 80 y en los 90 que ya se pudo expresar libremente. Obviamente había paralelismo aquí cerca en Cosquín, se hacía el Festival de Cosquín, y tipos que no tenían miedo a nada, como Guaraní, La Negra Sosa, hicieron todo lo que pudieron, tuvieron que vivir el exilio. Tenemos casos donde costó caro, como el caso del Turco Cafrune, sí, ¿no? Exactamente. Que aún hoy se hay infinidad de irregularidades en la causa y no se terminó de saber nunca cómo fue. No, y todavía cada vez que es el aniversario de su muerte, la efeméride dice que se lo llevó por delante un auto. Claro, no dice nada más. Es una vergüenza, sí, Luca. Yo el otro día yo tengo gente que estaba ahí, a ver, no voy a hablar del tema porque si no lo hablan los que lo tienen que hablar, nosotros lo único que podemos hacer es ponerle dudas a todo lo que está. Pero bueno, presos políticos también, que tuvieron que aguantársela y escribieron canciones desde adentro de la cárcel, como Lunita Tucumana. O desde el exilio. O desde el exilio. Sí. A mí me tocó vivirlo de cerca porque el Chango Manso de los Huancahuá se tuvo que ir junto con Jairo. Un periodo muy prolífico de Guaraní fue en su exilio en México, ¿sí? Por ejemplo. Escribió infinidad de canciones que hablan de las costas mexicanas, ¿sí? Y de su añoranza con su patria, ¿no? Y pensar que veníamos también de países que estaban haciendo su propia revolución. Desde Cuba, Silvio Rodríguez, y se había puesto en un lugar donde tenía que cantar la revolución, para que en otros países del mundo donde él podía hacer gira, entiendan de qué se trataba. ¿Qué es lo que pasaba? Porque Silvio no le cantaba solamente al Che, le cantaba la revolución, le cantaba al mundo desde su isla, como nosotros acá le cantábamos al mundo desde Argentina, oprimida por los milicos, y los que se fueron y no tenían miedo afuera, lo cantaban desde allá, Guaraní desde México, obviamente sí. todos los que estaban en Francia, Chavero, Atahualpa Yupanqui estaba ahí y albergando a todos los que iban. En la casa de Atahualpa creo que vivió gran parte de la revolución musical folclórica argentina, estuvo desde su casa en Francia. Sí, sí, sí, hay muchas anécdotas al respecto. Vos sabés que mi pensamiento es inclusive casi anárquico respecto al pensamiento o a la construcción del socialismo y del capitalismo, y que los ataco individualmente, pero también individualmente y colectivamente a ambos, en sus cosas buenas y en sus cosas malas, que son muchas, aunque increíblemente en algunas coinciden. Pero bueno, nombras a Silvio Rodríguez, por ejemplo, un músico tremendo que se plantó en un lugar, y creo que en esas cuestiones lo más respetable es eso. Para mí, puntualmente, me pasa con León, no coincido en un montón de aspectos con él, pero es un tipo que se planta y no tranza con sus convicciones. Eso es respetable para mí. También es respetable aquel que decide migrar en el pensamiento, si está sustentado, ¿no? Pero valoro mucho estos autores y esta intelectualidad de decir, bueno, para mí la cosa pasa por acá, y puede estar equivocado o no desde mi punto de vista, pero los tipos le pusieron el pecho cuando había que hacerlo a través de su arte a la contrariedad que vivían, ¿no? Ya sea en el caso de Silvio en Cuba, en el caso de León cuando se fue exiliado también en el 78 o en el 79, creo que se fue a Los Ángeles, León Gieco. Y realmente es muy muy loable el concepto que han tenido y cómo lo han sostenido. Evidentemente la marcada idea política hace que a veces se vean las cosas con una lupa totalmente diferente. Nosotros tenemos a un tipo que revolucionó no solamente la música, sino muchas cosas que tienen que ver alrededor de la música con sus canciones y con una película. Él es Roger Waters, que le cantaba en contra del nazismo, y ahora lo están acusando de nazi. Mirá cómo la derecha hace que se vean las cosas de otra manera. Y acá no hay socialismo o comunismo que valga, sino que es una derecha tan recalcitrante que nos pone a todos del mismo lado, porque nosotros no podemos buscar por qué es en la obra de Roger Waters, en The Wall. Es imposible. Sí, total, es muy clara, es muy clara. Sí, sí, sí, podés, coincido totalmente en eso. Lucas, para que la gente entienda, si vos tenés que buscar un referente musical que aclare tus pensamientos, ¿cuál elegirías? Es que no puedo resumirme a uno, porque tengo un pensamiento muy colectivo, entonces, en ese sentido, desde la musicalidad. Entonces hay artistas que desde el aspecto técnico los respeto y los valoro mucho, pero indudablemente el caso de León es un referente. Uh-huh. Es un referente porque crecí, y aún sin tener un criterio o una comprensión profunda de lo que quería expresar, crecí, por ser el menor de tres hermanos, crecí escuchando a León Gieco y valorándolo musicalmente, y cuando empecé a entender lo que escribía también. Creo que es uno de los, a nivel nacional, es uno de los referentes más claros que tengo. ¿Sí? ¿No te ves identificado cómo escribía el indio en sus canciones del principio? Los redondos, ¿cómo buscaban esa anarquía dentro de todo lo que veían? Mirá, hay ideas puntuales que sí, pero cuando vos no proyectás en el quehacer cotidiano de tu vida lo mismo que predicás en las letras, los ídolos se caen. Exactamente. A mí me pasa cuando... Entonces, está todo bien, viste, con el lujo es vulgaridad, pero te bajas del jet privado. Sí, sí, sí, sí. ¿Me entendés a lo que me refiero? Sí, lo hemos discutido inclusive con los habanos de Fidel y los vinos de 200 dólares. Sí, sí, sí. O sea, más allá de la revolución en sí, de lo que pasaba con Batista en la Cuba del 59, vos sabés que también soy un crítico de Fidel en ese aspecto. Es decir, bueno, y bueno, la lucha y la disputa con Camilo Cienfuegos y con el Che, vos lo sabés mejor esta historia. También tiene que ver con esa divergencia que se da a partir de la revolución. Yo tengo ese dilema con los redondos y con Divididos, que mientras estaban arriba del escenario en una posición, estaba todo bárbaro. Después les gana el peronismo, no, la verdad yo no lo entiendo. El indio defendiendo a Cristina a rajatabla. cuando sus primeras canciones nada que ver con el tema. Lo mismo me pasa con Moyo cuando lo iba a ver y después termina cantando en Vélez cuando defenestraba el Office en Liniers. Obviamente. Y se puede hacer otra carrera, más allá de que me encanta Dividido, lo escucho permanentemente, pero tenés el caso de Larralde. Sí. Larralde es indiscutible y es un tipo que no se apartó de su línea. No, por supuesto, por supuesto. Igualmente, así también Guaraní. Uno a Guaraní le puede criticar mil cosas, mujeriego, borracho, un montón de cosas, pero siempre se mantuvo en su postura. Mala o buena, porque cada uno lo puede ver de su manera. Yo no te voy a decir que para mí la postura de Guaraní era buena. Tampoco te voy a decir que era mala, porque la verdad, ni siquiera fui contemporáneo. Mi viejo me contaba muchas cosas, mi viejo lo quería mucho, al gordo, pero también le criticaba mucho la ostentación que hacía cuando él podía, sí. Sobre todo con su quinta Plumas Verdes y muchas otras cosas que hizo. Nos pasa con Mercedes también. Exactamente. Es intocable la negra, pero sí. Sin embargo es cuestionable que hablaba de o que tenía una dialéctica en la oralidad y que después en los hechos iba en un Mercedes-Benz a 200 kilómetros por hora infringiendo todas las normas y diciendo para algo tengo un Mercedes-Benz. Exactamente. Y eso salió de la boca de ella. Exactamente. Ahí es en donde yo me inclino más cuando hablo con vos, en pensar que hay algunos pensamientos políticos y posturas políticas que no deberían tener referentes, porque el ser humano es muy equívoco. Totalmente. Es muy equívoco. Y el capitalismo, lamentablemente, siempre equivoca a esas personas cuando la plata puede hacer lo que no puede hacer el ideal. Porque el problema está en la virtud humana, que ha caído notablemente. En la virtud y la moral, Ale. Más allá de la ideología, si vos sos un hombre virtuoso y sos moral y ético, en el lugar político que te pares, o sobre la ideología que te pares, proyectás el bien. El problema es cuando te contaminás y dejas de ser moral y virtuoso. Uh-huh. Lucas, ¿cómo le podemos poner una canción a esto que estamos hablando? Trajiste la guitarra, la tenés ahí desenfundada, seguramente te venías con algún tema en la cabeza. ¿Cuál es y por qué? No tengo en realidad, tengo un puñado de letras que siempre me acompañan, pero podemos ver algo de León o de... que está siempre, el repertorio mío León está siempre. Además es tan amplio el repertorio de León que puede ser ocupar cualquier lugar, y también el de Silvio, ¿no? Uh-huh. El Silvio es yo lo escucho a Silvio en momentos muy específicos, uh-huh, donde tengo cierto grado de tranquilidad con en ciertos momentos, no me acompaña todo el tiempo, pero porque tiene una poesía muy profunda, sí. Entonces todas las canciones de Silvio son realmente comprometidas. ¿Tengo algún, querés algo de Silvio o de León? Largue lo que quiera, largue. Vomite la música, don Ferrari. Bueno, esperemos que le guste a la gente. No, pero quédese tranquilo. Están más acostumbrados a escucharme en el folclore que en estos ámbitos, pero... Ya te van a escuchar en otras oportunidades de folclore, así que se quede tranquila, bueno, la gente. Estoy tocando últimamente, me están convocando de la municipalidad para algunos actos y tuve oportunidad de tocar algunas canciones de León Gieco ahora que el 24 de marzo para el Día de la Memoria creo que voy a estar también. Entonces en esas circunstancias por ahí se han sorprendido que salgo de la chacarera y la zamba y paso esto. Bueno, Silvio, entonces vamos. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Aquí lo tenemos a Luca Ferrari. Luca Ferrari, al igual que yo, somos oriundos de la zona norte del Gran Buenos Aires, ahí cerca de donde el río se hace delta, de donde el delta se hace canción, porque también sí, ese lugar a donde nosotros vivimos está rodeado de todos estos tipos. Sí. Larralde vivía también por ahí. La música busca el agua. No sé por qué. Vos sabés que me pasa algo tremendo con Oración del Remanso, por ejemplo, de Fandermole, que la canto y todos me han dicho que la canto con una pasión, porque es eso, es volver a ese lugar. Inclusive siendo, digamos, del continente, General Pacheco, donde era el pueblo donde vivía yo, los recuerdos más arraigados y las añoranzas más profundas que tengo son del Delta, son de ir a la isla. Hoy día no extraño para nada estar en el pueblo, porque cambió y se transformó en una ciudad que no me representa, sí. Pero cada vez que voy allá trato de hacerme una escapada con algunos amigos que tengo ahí en la isla, y es una comunión realmente reencontrarme. Así que el agua sí es importantísimo. El Delta es exilio también. Sí. ¿Por qué? Porque era difícil de encontrar. Inclusive ahora es exilio también. Para mucha gente que se quema y se va. Para la gente que, como se viene a vivir acá, busca la facilidad de poder plantar su cannabis y poder hacer lo que quiera con eso, hacer su aceite, fumárselo tranquilamente. Bueno, la isla ha sido eso. La isla ha sido el refugio de personas que su inclinación sexual en el momento, su deseo, también había que esconderlo. En la época de los 80 estaba lleno de lesbianas y gays, que ahora también lo tenemos acá. Nosotros tenemos un paralelismo muy grande con las islas del Delta y esta zona del Valle de Punilla. Huerta Grande, Villa Yardino, Capilla del Monte, San Esteban, San Marcos Sierras. Se han transformado más allá de esas cuestiones. Naturalmente se han transformado en refugios. Exactamente. Se han transformado en trinchera. Y lo que es lo que es ahora estos lugares. Fíjate que están saliendo muchos músicos de estos lugares, muchas ideas también. Pero en estos lugares también nos pasa lo mismo, que también las ideas repercuten en el voto, y uno no sabe cómo 75-80% termina votando a la derecha, sabiendo de que acá hay tanta gente que ha venido a buscar otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando con eso? La verdad es materia por ahí para otro programa, pero también hay que hacer un análisis de lo que nos pasa. ¿Por qué vinimos nosotros aquí? ¿Qué buscamos nosotros aquí? Yo creo que en mi caso en particular, y no va a cambiar mucho también con el tuyo, es buscar la tranquilidad de poder ser diferente y que no nos rompa las bolas. Somos todos locos acá. Sí. O todos cuerdos. Sí. Sí, sí, sí, no sé, que cada uno que elija su adjetivo. Pero logramos establecer ese vínculo, y por eso también nos terminamos encontrando, Lucas. Claro, vos sabés que es así. Sí, sí, sí. A vos te ha pasado de estar acá y, bueno, haber viajado con los Copla por todos lados, el haber visto muchas otras cosas que por ahí yo no vi, y que te las tenés guardadas, sí, y que también es parte de tu ideal. Las costumbres, las comidas, los acentos. Tuve la oportunidad de conocer todo el país y asombra y casi asusta lo maravilloso y lo diverso que es la Argentina. Sí, no, y hablar con Julio también, sí, porque sí, estamos hablando de una persona muy particular, sí, sí, que también tiene una idea más cercana por ahí a la nuestra de las cosas, y que ha vivido en la represión también instantes que fueron duros. Yo tuve la oportunidad de estar en tu casa con él, y hay que escucharlo y hay que interpretarlo, porque no solamente se canta, no solamente se escribe, sino también se interpreta. Sí. O sea, y la interpretación tiene muchísimo que ver. Por eso la Negra Sosa no escribía, pero interpretaba. Uf, totalmente. Y por ahí a vos te toca también, sí, el, sí, interpretar. ¿Has escrito? ¿Te gusta algún verso en particular? ¿Te gustaría hacerlo canción? Lo hice, tuve la suerte de participar en el primer encuentro de autores y compositores que se llevó a cabo acá en Yardino hace unos meses, y bueno, fue un encuentro maravilloso porque me encontré justamente, si bien yo conocía por ser del palo de alguna manera a los organizadores, Adrián Costa y a Cachi Carranza, bueno, con Cachi toqué mucho tiempo, y si bien los conocía, me encontré con otros músicos, algunos que los tenía de vista, y con una alegría inmensa por ver lo que habían logrado, esa inspiración que les había dado este lugar maravilloso, ¿no? Para, en el caso mío, por ejemplo, todo lo que yo compuse, casi todo lo compuse estando acá en Jardín. ¿Qué tipo este Cachi Carranza? Yo lo conocí siendo el director de cultura, nada más lejos de lo que yo pensaba. O sea, me quedé... ¿De la impresión que te había dado? Sí, no. Y después cuando lo conocí por fuera, lo admiro mucho, porque sí, aparte sí, tiene... Es como nosotros. Además, ¿no? Su beta artística es tan amplia, porque es escultor, es clarinetista, es saxofonista... Es restaurador de autos. Es restaurador, bueno, que sí. No, por eso, cuando lo conocí por afuera, me di cuenta de que también tenía que ver mucho con el enfoque político que Jardino le quería dar a la cultura. Lo mismo pasa con el Kitty Serradera, ahora con José Luis Peralta. Yo me encuentro con necesidades del pueblo y locuras de los que están ahí tratando de ver qué se puede hacer. Bueno, también hay que saber que de algo hay que vivir, hay que trabajar, y por ahí no se puede plantar esa semilla que germina y se cosecha cuando uno quiere, sino también lo tiene que hacer cuando los tiempos de las municipalidades dan. Sí. Y bueno, a mí también me pareció bueno que a vos te convoquen para los actos. No me parece bueno que no te convoquen para las temporadas, porque creo que habría que darle la oportunidad a otra cosa y no a hacer que la temporada sea covers todo el tiempo. Hay una cuestión muy sensible en eso, y yo respeto, bueno, hablé con José porque quizás se haga algo para Semana Santa y esté tocando con Maxi Lescano, que me acompaña en bandoneón. La realidad es que el repertorio, en ese caso la raldizo, por decirlo de alguna manera, porque sí es cierto que yo no hago un repertorio, si bien es bailable dentro del folclore, no hago un repertorio estándar o demasiado popular. No hago canciones del chaqueño, no hago canciones de los nocheros. La verdad es que busco compositores históricos y hacemos, elegimos con Maxi esto. Maxi se dedica a la música exclusivamente, entonces toca con varios artistas y tiene una diversidad de presentaciones. Y las que eligió él y decidimos hacer juntos están vinculadas a transmitir algo específico en cada letra, en cada acorde. Y no es para un público general. No quiero desestimar al público, no quiero decir que son tontos, que no lo van a entender. Quiero decir que no están esas canciones que escuchan en la radio todo el tiempo. Entonces es un folclore que sale de La Luna Cautiva. Sí. Por ahí la puedo hacer, o del Puente Carretero. Sí. Y está bien aquel que lo quiera hacer, sí, no lo cuestiono. Pero yo no lo elijo. Yo elijo proyectarme de otra manera, con canciones de Pablo Raúl Truyenque, canciones de otros artistas que tienen una profundidad poética y un contenido que dice otras cosas. En su momento le decía a Cachi que había que traerlo a cantar al Trío Chuncano. Lo llevó a una patronal, por suerte. Lo mismo pasó con Peperina en Llamas, que ahora lo traen de vez en cuando yo voy y me pongo firme que lo tienen que traer, porque no podemos escuchar siempre lo mismo. El Trío Chuncano, que ahora creo que está desarticulado, hace mucho que no hablo con ellos, pero ellos hacían la música del monte, eran la música del monte aquí, en Punilla. Marcos, cuando vivía en El Pinto, venía exclusivamente para... A veces venía a la plaza a tocar la guitarra él solo, sí, cuando estábamos con la feria. Bueno, yo lo hago cada tanto y también sos un loco que está tocando o un hippie que está tocando la guitarra. Pero bueno, como en estos casos, los que somos artistas de alguna manera, no nos preocupa demasiado lo que piensa. No. nos sentamos en la plaza y tocamos. Bueno, pero así se logran cosas, Lucas. Por ser así como sos, se logró que el tren esté acá. Yo no lo digo, estas no son mis palabras, estas son palabras del presidente, del expresidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Mm. La gente de Jardino, encabezada por Lucas, logró algo que nadie se imaginaba que iba a pasar. Inclusive, ahí también, aunque a nosotros nos cueste, también el nombre de Romualdo quedó sonando. Sí, indudablemente. Romualdo se ha puesto en un lugar que a veces es incómodo para muchos, sobre todo para nosotros, porque enfoca diferente, pero lo ha logrado. Acá la teníamos recién a Marta Rocha dentro de la radio, de la biblioteca, que también es colaboradora en su momento, de FCP. Con Lita Domínguez, gente que logró desde su punto hacer que el tren hoy toque bocina, toque el silbato todos los días, y ya uno lo naturaliza porque se escucha eso todos los días, pero detrás de ese silbato hay personas, en su momento ha estado también gente... Hay trabajadores ferroviarios y hay vecinos que están pudiendo transportarse, sí. no es una cosa menor. Sí, inclusive gente que no está más acá en Villa Jardino, sí. Que en su momento ha estado por ahí hasta con un pico y una pala, gente de la municipalidad que ha estado... Nosotros teníamos el caso de Jorge Tassi, que venía de Córdoba. Jorge Tassi, es verdad. Venía de Córdoba, fin de semana por medio, y se ponía con nosotros a trabajar, ponía plata de su bolsillo para ponerle nafta al auto, se venía con una motosierra, se venía con una pala, con un pico, y se ponía a trabajar a la par nuestra. Eso es, sigo teniendo relación, contacto con Jorge. Eso es, realmente, si eso no es amor por la patria, si eso no es amor por el prójimo, no sé qué nos queda. Lucas, espero que te haya agradado venir, porque totalmente. Yo quiero que vengas cada vez que puedas, porque hay que interlocutar esto. Y proyectar. Sí, totalmente. No nos podemos quedar quietos. Aparte, hay que seguir andando. Acá hay una guitarra. Maxi está invitado también cuando... Maxi, cuando quiera. Ya vino una vez. Yo hoy no iba a poder venir porque teníamos una fecha en La Falda que por el temporal, por la cuestión climática, la pasamos para el jueves que viene. En Liberati vamos a estar tocando. Así que el jueves que viene probablemente no pueda estar. Pero el próximo me comprometo a venir con Maxi a hacer algunas chacareras, algunas zambas. ¿Te animás a irnos con la canción que escribiste? No sé, soy medio reacio en ese caso puntualmente. Una de las que presenté acá tiene que ver con la comunidad Wichí. Sí. No sé si la escuchaste, pero en realidad soy medio reacio a me suena soberbio estar cantando mis canciones, no sé, porque no soy de hacerlas ni siquiera en mis repertorios. Así que quizás para la próxima Dale. Me anime. Bueno, vamos. Me gustan las canciones, no digo que no, de hecho he tenido excelentes críticas por las canciones que hice, pero no suelo incluirlas. Vamos, entonces nos vamos despidiendo, pues ya son las 8, con un pedacito de alguna de León. Bueno, dale. A ver. Podemos hacer, para no ir a lo típico, Solo le pido a Dios, ni los Orozco, ni nada de eso podemos hacer. Yo soy muy escuchador de los primeros discos de León. Tengo Canción de Amor para Francisca, Ahora Cáete Aquí, Si Ves a Mi Padre, bueno. Vamos con un pedacito de Ahora Cáete Aquí. Nos vamos despidiendo, Lucas ahí va con los primeros acordes. Se terminó Caminando con la Minga, nos encontramos nuevamente el martes que viene. Quien pudiera tener un poeta negro en su cabeza y andar. Quien pudiera curar un corazón desgajado por la violencia. Y andar. Yo que una vez puse tierra en tus pies, ahora cáete aquí, que mi mente delira, delira. Oh, delira. hacete un lugar, que el ángel ya murió con su lengua torcida en un árbol. A todos los hombres que nacieron para salvar un país, los mataron. Yo que una vez puse tierra en tus pies, ahora cáete aquí, que mi mente delira, delira, oh, delira, mi mente delira. Caminando con la minga. Caminando, caminando. Bienvenidos